8. No buscan llamar la atención. La gente suele alejarse de aquellos individuos que se esfuerzan por llamar la atención. Las personas con una buena confianza saben que ser auténticos es más efectivo que parecer alguien importante. Las personas se dan cuenta de tu actitud muy rápido. Y eso las atrae más que escuchar a cuántas personas importantes conoces. No solo eso. Las personas seguras de sí mismas no pretenden ser el centro de atención. Cuando reciben las miradas de todos por un logro que obtuvieron, se aseguran de que las personas que trabajaron a su lado reciban el mismo reconocimiento. 9. No temen equivocarse. Este tipo de personas gustan de expresar su opinión para saber si se sostienen frente de las perspectivas de los demás. De hecho, disfrutan saber que se equivocan cuando pueden aprender algo con ello. 10. Ponen la carne en el asador. Cuando las personas seguras viven una oportunidad, no dudan en tomarla con todo lo que tienen. En vez de preocuparse sobre lo que podría salir mal, se preguntan, ¿qué podría detenerme? Y se lanzan a atrapar el éxito. No es que no sientan miedo, es que no permiten que los detenga. 11. Celebran a otras personas. La gente insegura constantemente está dudando de su propia relevancia y por lo tanto tratan de robarle cámara y criticar a otras personas para sentir que valen algo. Las personas seguras, por otro lado, no se preocupan sobre su relevancia porque saben que su valor es innato. Esto les permite ver las cosas maravillosas que otras personas pueden ofrecer. 12 y último, no temen pedir ayuda. Las personas realmente seguras de sí mismas saben que pedir ayuda no los va a hacer parecer débiles o ignorantes. Conocen bien cuáles son sus fortalezas y debilidades y se apoyan en otras personas cuando saben que carecen de una característica necesaria para lograr algo. También saben que aprender de alguien que tenga experiencia es una forma fenomenal de mejorar. En resumen, construir una buena confianza en uno mismo es un viaje constante, no un destino específico.